Hola, soy Xavier Arguerán del Pensamiento Positivo y hoy vamos a tratar el tema de los mensajes subliminales. Los mensajes subliminales son una herramienta que puede ser de gran ayuda para mejorar nuestra capacidad de enfrentar cualquier reto en la superación personal. Pero los mensajes subliminales no son una solución mágica para cambiar tu vida. No te confundas, todo lo que consigues requiere de tu esfuerzo. Sin embargo, pueden contribuir a cambiar tu actitud frente a conductas o comportamientos que te impiden avanzar y mejorar en tu rendimiento. Cada vez más gente lo está comprobando. Aunque en la actualidad hay una corriente intencionada que intenta desacreditarlo, sabemos que muchos estados los han utilizado para modificar el patrón de conducta de los individuos en su propio beneficio. Claro que esta información se desclasifica muchos años después, del mismo modo que lo experimentaron secretamente, y no hablamos de los ensayos de la Coca-Cola en los años 50, sino de servicios de inteligencia para fines ilegales, ahora lo intentan desautorizar cuando ya no está solo a su alcance. Esta imagen, por ejemplo, es una de las que se incluyeron en el famoso experimento de la película Picnic de 1950. Cada 5 segundos, cada 24 o 30 fotogramas, se insertaba esta imagen y otra de Bebe Coca-Cola, y posteriormente comprobaron estadísticamente que las ventas de Coca-Cola aumentaron en un 18% y las de palomitas en un 58%. Además, es evidente que si tanto desde los estados con dinero público como desde empresas con capital privado lo han utilizado con fines poco escrupulosos en muchos casos, bien es cierto, es porque funciona. Si no, no habrían gastado fortunas en campañas de investigación. Pero el mal uso por parte de algunos no desautoriza el hecho en sí. Si el desarrollo científico llevó hasta la creación de las armas de destrucción más devastadoras que ha visto la historia, ello no quiere decir que la investigación científica sea perjudicial y reprobable, solo si es mal utilizada. Volviendo al tema de los mensajes subliminales, debemos saber que hay diversos tipos, pero a nosotros nos interesan dos. Los visuales, que pueden incrustarse en un vídeo o en nuestro ordenador, y los auditivos, que podemos utilizar en un CD, con auriculares en dispositivos MP3 o en el PC. Bueno, un poquito más elaborado que esto. Estos mensajes llegan a nuestros sentidos y, por lo tanto, al cerebro, por debajo del umbral de percepción de la mente consciente. Sin embargo, van impregnando nuestro subconsciente. Digamos que nuestro cerebro no puede procesarlos con la suficiente rapidez para darse cuenta, para ser consciente de haberlos recibido. No obstante, se van infiltrando en nuestra red neuronal a nivel inconsciente. También debes saber que hay unas condiciones para crear estas afirmaciones, estos mensajes que irán alojándose en nuestro subconsciente. Deben ser frases cortas, precisas, para no perder claridad. No te compliques, la línea recta es el camino más corto. Deben ser afirmativas. Nuestro subconsciente debe creer que lo que queremos ya lo hemos conseguido. Para que nuestro subconsciente nos mande la señal correcta, soy, sé hacer, hay que engañarlo. No debemos decirle, debo conseguir, ya que nos estaríamos diciendo, aún no lo he conseguido. Lo que queremos es asumirlo, ser de esa manera. Y recuerda que el subconsciente somos nosotros, parte de nosotros. Del mismo modo, si se trata de un problema o conducta que queremos dejar, hay que actuar de igual forma. Ya no existe. Y como seres humanos íntegros, nuestras afirmaciones deben ir enfocadas a mejorar nuestra vida, no a hacerla mezquina. Y tampoco es honesto querer crear condiciones que puedan afectar negativamente a otros. Para ser peores, no hace falta tecnología. No seamos como el chiste del roto. Los mensajes subliminales tienen infinidad de aplicaciones, lo que se te ocurra. Para ayudarte a perder tus miedos, sea a emprender algo nuevo, a fracasar o no conseguirlo, al que dirán, a la timidez. A mantener tu constancia, a no desanimarte ante los errores. A convencerte que puedes aprender, adquirir nuevas habilidades, mejorar tu rendimiento. A creer en tu éxito, en tus posibilidades, en tu capacidad para conseguir lo que te proponga. A lograr tus objetivos, las metas que te hayas planteado, a disciplinarte para seguir una dieta o para hacer ejercicio mejorando en salud, y como no, al que lo necesite para dejar de fumar. Si repites las afirmaciones de manera consciente en tu quehacer diario, te mentalizas, mientras los mensajes subliminales van machacando, van bombardeando tu subconsciente, los cambios pueden ser asombrosos. Llega el momento en que te lo crees, en que estás seguro y convencido. Y después, concentrarte en lo que te importa, en alcanzar tus objetivos es fácil. pero espera, que queda una sorpresa. Ahora te voy a revelar el gran secreto, el último y definitivo secreto. Un componente compuesto de tres ingredientes, con los cuales, de un modo casi sobrenatural, podrás conseguir todo cuanto te propongas. Escucha con atención, pues no volveré a hacerlo público. Los tres secretos nunca antes revelados no son otros que trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué te parece? No miento. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, y a ser buenos. Vale.